quietecito ahí. No te muevas. Quieto ahí. Quieto. Ahora, arriba. Levántate. Obedece, vamos. Arriba. Obedece, arriba. Vamos. Arriba. Arriba. ¿Qué le ha pasado, señor Libis? Perdone, permítame ayudarla. Oh. ¡Bud! Oh, ¡Bud! ¿Qué? ¡Bud! ¿Qué te pasa? Mira. Ah, un momento, un momento. Sí, llévatelo. Oye, Stanley, si no es más que un gatito. Oh, Bud, estoy aterrorizado. Pero... Oh, mira, tiene ojos de fiera. Ay, que yo no comprendo por qué tienes tanto miedo a los animales. ¿A qué Cuando obedece? Era niño me asustaba de las palomas. Ay, qué tontería. ¿Quieres que te diga algo peor? ¿Qué? Hasta los 15 años no pude comer animalitos de mazapán. Corre, es hora de abrir la tienda. Arregla el mostrador y a trabajar. Ya voy, ya voy, ya voy. Sí, señor. Sí, señor. Esto es miedo. ¿En qué puedo servirla? ¿Tendría usted un ejemplar del safari negro de Cuderford? Lo buscaré. Hola, chico. ¿Qué tal, caballeros? Queremos hablar con el dependiente, amigo. Yo soy el dependiente, el gran Livington. El encargado de todos los libros de la selva. Hoy a las 11 voy a dar una conferencia. Sí, sí, sí. Tiene un libro titulado... ¿El safari negro de Cuderford? ¿El safari negro de Cuderford? Lo teníamos, pero nos hemos deshecho de él. Se lo aseguro, caballeros. Yo lo leí y tuve pesadillas durante 9 meses. ¿Recuerda usted bien el libro? ¿Por qué? ¿Recuerda el mapa que tenía? ¿El mapa del libro? Claro que lo recuerdo. ¿Podría dibujarlo? ¿Dibujarlo, dice? ¿Por $1,000? ¿Dibujar el mapa del libro por $1,000? Uh-huh. Por $1,000 se lo pinto a estilo Dalí. Bien, le esperamos en la avenida esta tarde a las 7:30. Y le presentaremos a alguien que le dará esos $1,000 en cuanto haya cogido el lápiz. ¿Trato hecho? Hecho. Bien, amigo. En la avenida a las 7:30. Y no falte, amigo. $1,000 por ese mapa. Por un mapita. Lo siento, está agotada la edición. Vendimos el último ejemplar hace tiempo. Oh, ya me temía yo eso. He recorrido todas las librerías. Hay un mapa en ese libro por el que daría $2,500. ¿Quieres repetir eso, por favor? Digo que hay un mapa en el libro y que doy $2,500 por él. $2,500. Dispense, ahora vuelvo. ¿Qué estás haciendo? Bud, esto es increíble. Han venido los caballeros y pretenden... Oye, Stanley, ¿recuerdas todavía aquel libro que leíste, El Safari Negro? Es lo que yo iba a decirte, han venido... Oye, ¿recuerdas que había un mapa en él? ¿Tú también? Déjame, déjame, déjame. ¿Qué estás haciendo? ¿Dibujando ese mapa? ¡No, idiota! ¿Un ¿Qué dibujando no, ese mapa? Con eso puedo ganar yo mucho... Shh, cállate, ven conmigo, pronto. ¿Cómo que ven conmigo? Dicho, vamos, estúpido. Señora, es usted la persona más afortunada de Nueva York. Permítame presentarle a Stanley Livington, uno de los más grandes cazadores de fieras. ¡Oh, qué no! Interesante! Los cazadores de fieras son mi debilidad. Estoy emocionada, señor Livington. Yo también lo estoy, pero la verdad... Tal vez le interese saber que cuando Cuderford escribió El Safari Negro, el señor Livington estaba ahí. ¡Oh, magnífico! Entonces, debe estar muy familiarizado con el mapa. ¿Mapa? Sí, sí. Sí, claro. Es un mapa que podría dibujar a oscuras y sin lápiz. Sus preocupaciones han terminado. Si le parece, podemos ir a verla a su casa esta noche. No, maravilloso. No puedo. Es una estupenda idea. No. Me llamo Emerson. Diana Emerson. Me gusta, señorita, pero no puedo. Tengo una cita en la avenida. La chica esperará. Sí, sí, la chica. Tenga mi dirección. Hasta la noche. Adiós. Adiós. Es de las que me recetan los médicos. En cambio, si vieras las que me esperan... Le digo, jefa, que el tipo sabía el mapa de memoria. Y por eso le citamos, para traerle aquí a que lo dibuje. Sí, y él no ha aparecido después de ofrecerle uno grande. No te enfades. He encontrado a alguien esta mañana. Sí, jefa. ¿Dónde? En la librería de Copley. Ahí encontramos al nuestro. Un momento. ¿Uno gordito con cara de coreano? El mismo. Voy, qué sinvergüenza. Le ofrecisteis 1000 y se ha vendido al mejor postor. En cuanto ponga los pies aquí ese librero, le desencuaderno. No harás tal cosa. Cuando salga, vosotros le esperáis fuera y le quitáis la pasta. Bueno, jefa. Ahora podéis retiraros. Voy a cerrar el trato con el hombre que dirigirá el safari. ¿Quiere usted pasar, señor Vici? Esta es la casa y no olvides que cree que eres un gran cazador. Bud, ¿por qué te empeñas en meterme en líos? No me gustan. Eres un ingrato. Encima que te doy la oportunidad de que me ganes $2,500. Es así como me pagas todos los sacrificios que yo podría hacer por ti. Vamos. Perdóname. Oh, vamos. ¿Qué estás haciendo ahora? Evitando las restricciones. Pues cierra el grifo y vamos. ¿Lo ves? Ya no gotea. Bien, vamos dentro. Oye, ¿quieres ver este momento? ¿Pero qué te sucede? No puedo sacar el dedo. Déjalo ahí, vamos ya. Muy bien. ¿Qué te pasa? Déjame verlo. A ver. ¡Ese no! Es este. No, tira de este. A ver, hombre, a ver. Harry, ¿has ido a ver quién llama? No, tengo que ir. Anda a abrir. Ay, qué asco de casa. Yo tengo que hacerlo todo aquí. Soy el cocinero y el portero y uno de estos días me voy a hartar y... Bueno, me voy a hartar y me voy a hartar. ¿Quién? El señor Johnson y el señor Livingston, que quieren ver a la señora. Bueno, pues pasen. Oh, ¿pero quién llama? ¿Por qué no pasa? La señora está ocupada de momento. ¿Quieren esperarla en el gabinete? El sombrero. Gracias. Me han dejado hecho un grifo. Estaba ahí afuera. Si no puedo sacarlo, ayúdeme a sacarlo. Bien, le ayudaré. Fuerte, bruto. Mueva usted la mano. Quite usted la mano, hombre, y se lo sacaré. Que quite usted la mano. Qué pesado, quite usted la mano. Pronto, vamos. Naturalmente no he hecho pública la expedición porque con ello podría ser víctima de personas sin escrúpulos. Tiene razón. Si ese mapa es el único que existe, su propietario la tendría usted atada de pies y manos. El hombre que viene esta noche es un inocentón, pero parece inteligente. Si puede recordar el mapa con exactitud, actuaremos enseguida. Lo estoy deseando, señora. Y referente a su sueldo, ¿qué le parece 5,000 por adelantado y 15,000 al terminar? Generoso estipendio. Al contrario, el dinero no importa con tal de que encuentre lo que busco. Vamos, quite. Ya está. Esa mano no, la otra. Pues métasela en el bolsillo. ¡Ay! ¡Quite la mano! Oh. Me voy a hartar y... Stanley. He descubierto que el mapa vale más de 2,500 para esa mujer. No lo comprendo, le di la vuelta a la llave y salió agua. ¿No me escuchas? Vamos. ¡Vamos! Entra en el gabinete y espera. Yo voy a husmear a ver si descubro más de este negocio. Anda ya. ¿Quién había llamado? Los señores Livingston y Johnson. ¿Dónde están? Los metí en el gabinete. Yo iré al momento. Tomaremos café en el despacho. Harry, voy a decir a Rifle que venga. Deja la puerta abierta. Bien, señora. Buenas noches. No sabía que hubiera alguien en la habitación. Lo siento mucho. Óigame, óigame usted. El cuadro que está contemplando me recuerda a mi última expedición en África. ¿Ah, oh, sí? Sí, sí, desde luego, desde luego. Y fue mi más peligrosa expedición. Cazábamos gatos. ¿No sabe lo que son gatos? Leones, supongo. Pues ha supuesto usted muy bien, amigo mío. Los leones son siempre leones, son leones, sí. Usted no sabe lo que son leones, claro que no. Le diré una cosa. En mi primera salida maté 60 leones. ¡Oh, qué cacería! ¿De veras? Sí, sí. Y corrí a decírselo a mi amigo Clay Beatty. No. Sí. Lo hice cisco. En 2 semanas no mató ni un león. ¿Sí? ¡Ay! Los maté a todos, no le dejé ni uno. Claro que tratándose de cazar leones, él no sabe nada. Yo soy el amo en estas cosas. Y le diré algo más aquí entre nosotros. Clay Beatty es un cobarde. Un excelente amigo, eso sí, pero entre usted y yo un cobarde. Y todavía le diré algo más. ¿Quién cree usted que doma los leones que tienen las jaulas? No lo sé. Pues yo, Stanley Livingston, el mejor cazador del mundo. No me diga. Sí, señor. Bueno, uno de los mejores. Por cierto, ¿cuál es su nombre? Clay Beatty. Clay Beatty. Clay, celebro conocerle. Se quedará usted espantado cuando le cuente cómo entro en las jaulas. Cuando empieza a domar a un animal... ¡Clay! ¡Clay Beatty! Oh, buenas noches. Ya veo que conoce al señor Livingston, el gran cazador de fieras, ¿eh? Desde luego. Oh, bien. Me estaba contando alguna de sus hazañas. Oh, bien, bien. Cuéntale cómo tú y Clay Beatty cazabais tigres en la Indiana. Sí, me gustaría saberlo. Pues mire, Stanley me ha dicho que le venció por 5-1. Ah, a propósito, todavía no me has presentado a este caballero, ¿eh? Clay Beatty. Volveré enseguida. Señor Beatty, siento mucho lo que ha dicho de Clay Beatty. Dispénseme. Ah, señor Johnson y señor Livingston, perdonen que les haya hecho esperar. ¿Conocen al señor Beatty? Sí, el señor y yo somos compañeros de cacería. ¿Quieren ustedes que tomemos café? Muchas gracias. Después el señor Livingston nos dibujará ese mapa. Lo siento, pero el señor Livingston no va a poder dibujar el mapa. Es necesario. Todo el éxito de mi viaje depende de él. ¿Intenta usted hacer un viaje al África? Pues claro que sí. Estoy planeando un safari. Le ruego que me dispensen. Supongo que querrán hablar de negocios en privado. Si no le importa, puede que fuese mejor. El sombrero del señor Beatty, Harry. Perdonen, caballeros. Buenas noches, compañero. Grapper y Bot están fuera para sacudir a Johnson y a Livingston. Di que cambié los planes, que se vayan. Sí, señora. Pero, Bud, déjame hacer el mapa. Nos darán $2,500. No lo pienses. Si jugamos bien las cartas, tendremos más de $2,500. ¿Tú no has oído que organiza un safari? Ojalá pudiera ir. ¿A dónde? A tomar el talgo enseguida. Stanley, eres un hombre sensato. Tienes mucha razón. Seré franco contigo, no te culpo por tener ese deseo. ¿Qué deseo? Claro que tendré que explicárselo todo a la señora. ¡Explícamelo a mí! Sí, el señor Livingston insiste en ir al safari de África. ¡Yo insisto! Tiene los propios labios. Muy bien, hola, un momento, ¿cómo está usted? Mire, si el señor Livingston fuese a África, estaría allí como en su casa y sin ninguna dificultad podría dibujar ese mapa. Es una excelente idea. Sin duda. Y una vez allí, puede llevarnos a la horca que forman los ríos Tarralongo y Okavango. ¿Llevarnos a la horca? El precio, por supuesto, será el acostumbrado, $5,000 adelantados y 15,000 cuando termine la expedición. En esto van incluidos mis servicios. Bien, espléndido. De acuerdo. Para su seguridad dispondré que le acompañe mi mejor contrafallos. ¿Contrafallos? Sí, un hombre que le seguirá por la selva y si falla un tiro y ataca a la fiera, él dispara y le salva la vida. ¡Oh! ¡Ahí está el rifle! Dispensen. Sí. Oye, Bud, no tienes derecho a meterme en un lío como oye, este. ¿Pero qué te ¿no sabes pasa que no tengo licencia de caza? No, además, chilles, no se ha levantado no chilles, la veda. No, todavía no. No, no, no iré a un sitio donde haya leones. Los leones comen carne humana y a mí no. No iré. No iré. Rifle, le presento al señor Johnson y al señor Livingston. Rifle Jensen. Hola. No se figure que soy curioso, pero ¿a qué vamos a ir a África? Vamos a cazar un orangután gargantúa. Orangután gargantúa. Con su permiso. Perdóneme. Ven un momento. ¿Qué es un orangután gargantúa? Un mono grande. Ah, un mono. Sí, un mono. Disculpe. Dispénseme. ¿Muy grande? Sí. ¿Como el que vi en el circo hacer de padre de los monos? Sí, pero mayor, mayor. ¿Y ese va a protegerme a mí? Rifle, demuestre cómo maneja el Winchester. Oh. Le falló el león. Yo me echo el rifle a la cara, afino bien la puntería. Afino bien la puntería, pongo el dedo en el gatillo, coloco a punto el alza y... Pero si no hay alza. Stanley. Stanley. ¿A dónde va ese? ¡Stanley! Ojos, ¿qué harías? Tirarle un ancla. Si te arrancase un brazo, ¿qué harías? Tirarle un ancla. ¿De dónde sacas tantas anclas? De donde tú, los cocodrilos. Ah, sí, cállate. Continúa remando. No te portas bien desde hace un par de días. Tienes que cambiar. Te lo aconsejo. No está nada bien levantarme el gallo. ¿Qué dices, compañero? No me hagas reír. Yo levantar el gallo. Pues no es de risa. ¡Los salpiques! La carga viene bien, señora Emerson. Por la mañana exploraremos el interior. Muy bien. Mire, hemos estudiado el terreno. Y créame usted, jefa, no tiene trazas de que haya diamantes. ¡Idiota! ¿Quién te manda hablar de diamantes? ¿Tú no sabes que buscamos un orangután? Otra cosa, jefa. Ya me estoy cansando de esos dos tipos de los que tanto espero. Están fastidiándonos continuamente. No os impacientéis. Tardaré poco en tener el mapa en mis manos. ¡Stanley! ¡Stanley! ¡Stanley, deja todo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Deja eso! ¡Stanley! ¡Pronto! ¡Sal de ahí abajo! ¡Pronto! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¿Quieres venir de una vez? ¡Ven aquí! ¡Abun! Ya casi estaba arriba. Deja la tienda. Ven a dibujar el mapa. ¿El mapa? El mapa. Si lo dibujo, me iré a casa. ¿Por qué quieres irte a casa? Olvidé algo. ¿Qué se te olvidó? Quedarme en ella. Ah, dibuja el mapa. ¡Vamos! Muchacho, ganaremos mucho, ya verás. Palacio, yates, una Vespa, incluso podré comprarme un aeroplano. Tengo una idea. Vamos a ver. Inviernos en Suecia, veraneos en Egipto, eso, el Cairo. Sí, sí, cuando despiertes verás. No está listo ya. Aún, vamos. Lo hiciste, buen chico. Oh, este papel vale $1,000,000. ¿Un millón de dólares? Me darás algo, ¿verdad? Yo quiero ganar algo por esto. Oh, claro, claro, no te lo niego. Ten, toma un níquel. Gracias. No hay de qué. Oh, un níquel. Hola, Diana. Harry, sirve el té al señor Johnson. Con mucho azúcar. Maravilloso día tenemos. Usted también está maravilloso. Le veo de buen humor. Oh, tengo muy buenos motivos para estarlo. Al fin convencí a Stanley en lo del mapa. Ay, puedo verlo. También hice un descubrimiento muy interesante. Además del orangután, en esta comarca pueden encontrarse cosas de mucha importancia. ¿Ah, sí? Y debido a mi descubrimiento, hemos de hacer un nuevo trato. ¿Qué clase de trato quiere proponer? Pues yo creo que el 20% de los beneficios del safari estaría bien. Muy comedido. En vista de su generosidad, ¿me enseña el mapa? Oh, sí, desde luego, sí. Este mapa la llevará derecha a derecha a... Me parece que aquí falta algo. Veré a Stanley, ha olvidado ciertos detalles. Sí, aún no está completo el mapa. Ahora vuelvo. Aquí está su té, le he puesto mucho azúcar. Tómeselo usted. Oh, tómeselo usted, tómeselo usted. Harry, quiero ver a Bod y a Grapper inmediatamente. Qué asco. Muy bien. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Pero qué te ocurre? Creí que sentías algún aprecio por mí. Este no es el mapa del libro de Cudelford. Sí, lo es. Este es el plano de la calle donde están los almacenes. Es el mapa. Yo guardaba ese mapa dentro del libro. Escucha, tonto de capirote. Esta gente quiere un mapa del territorio Bangui. ¿Del territorio Bangui? ¿Del territorio Bangui? Sí. Ya me extrañaba que quisieran pagar esa cantidad de dinero por un plano para entrar en los almacenes. Un momento, no podía entender. ¿No te das cuenta de que estamos en el trance más peligroso de toda nuestra vida? ¿Es peligroso? Peligrosísimo. Bud. ¿Qué? ¿Es peor aún que llevar el fusil mal puesto en un desfile? Desde luego. ¿Es peor que eso? Yo creo que sí. ¿Y que cruzar la calle sin permiso de la guardia? Mucho más. ¿Y que tomar el autobús un día de partido? ¿Es peor que todo eso? Sí, hombre, sí, es peor que todo. Entonces estamos en peligro. Un momento. Hemos de hacer algo. Ya lo tengo. ¿Qué? Tenemos que irnos. Ah, sí, vamos, vámonos. Venga. Deprisa. Venga. Coge esa caja. Dame la caja. Vámonos. Pesa. ¿Qué hacen, muchachos? ¿A dónde van, amigos? Íbamos a meter estas cajitas en la tienda. A mí con cuentos... Estése quieto. Atrévase. Quite este palito de mi hombro. No, eso no. Que te lo quita y te sacude. Oh. Vamos, deprisa. Oigan, ya me he cansado yo de que me traten así. ¿Lo han oído? Ya me he cansado. Vuelvan aquí, vuelvan aquí. Vuelvan aquí. Vuelvan aquí. Vuelvan aquí. Antes, pisen esta raya si se atreven. Vamos. Stanley, no me sujetes. No me sujetes. No vas a matar a nadie, no lo hagas. Suéltame, hombre. No lo hagas. Ya verás lo que ocurre. Cuando yo te coja, me las vas a pagar todas. Suéltame. Stanley, ¿cómo eres así? Tú me trajiste aquí al corazón de la selva. ¿Por qué? Porque dijiste que podías hacer el mapa. No puedes hacerlo, ¿verdad? Y tú lo sabías, ¿por qué me obligaste a venir aquí? ¿Qué haré yo ahora? ¿Qué voy a hacer del aeroplano y de los yates y del palacio que me iba a comprar? ¿Qué voy a hacer de la Vespa? ¿Perderlo todo? Eso se dice enseguida, eres un mal camarada, un mal amigo. Yo nunca, nunca esperé esto de ti. Tendré que ir a la quiebra, claro, a esto es a lo que me has llevado. ¿Y qué dirán mis amigos al saber que tú, mi amigo favorito... oiga, ¿dónde va con el agua? Que se me quema la hamaca, tonto. Bien, ¿qué tienes que decir a esto? ¡Tonto! ¡Alto! ¡Alto! ¡Alto un momento! ¿Por qué te has detenido aquí? Es temprano. Es donde Cudelford se paró. Al final de la página 389, Cudelford escribió que había tenido un día lleno de fracasos y por lo tanto acampó a orillas del cocodrilo. Y el cocodrilo está por allí. Por allí. Tendrán que perdonarle. Mire, Stanley está ahora viviendo el libro. Aún hay más. ¿Sí? Aquella noche Cudelford tuvo que doblar la guardia porque estaba cerca del país Bangui, donde hay animales feroces y caníbales. Tiene razón. Es un territorio muy peligroso. Yo aconsejo que acampemos aquí por la noche. ¿Y vamos a perder mediodía, sí? Si cruzamos tendremos que perder un par de días. ¿Por qué? Según dice el autor, al cruzar el río fue víctima de la fiebre y estuvo 3 días enfermo. Señora, busquemos un sitio adecuado y acampemos. De acuerdo. Stan, ven aquí. Tienes que ser muy cuidadoso cuando hables con Diana. Es capaz de hacernos volver a Nueva York. Bien, bien. Sí, bien, bien. ¿Qué te pasa? Oh, pero hombre, ¿te asustas por eso? Si no es más que un cachorrillo de león. Un momento, voy a cogerlo. No, ¿te has imaginado que puede enfurecerse? Mira, fíjate. Los cachorros son también peligrosos. No te alarmes. No hagas eso. Es un gatito criado a biberón. También yo, pero ya como carne. Tócale, espántalo, anda, que tócale, se vaya con su madre. Tócale, hombre, si no hace nada. Así. Ala, tú, al suelo. Ahí lo tienes, fíjate que bien corre. Mira, conservo mi dedo. ¿Por qué no ibas a tener el dedo por tocarle? ¡He tocado un león! ¡Y nada ha ocurrido! ¡He tocado un león! ¡Lo he tocado! ¡Claro que lo sí! ¡Lo he tocado! A ver si se te quita el miedo. Ay, voy a coger el cachorrito para llevárselo a Diana. Un momento. Has tenido una gran idea. Eso nos pondrá bien con ella. Sí. Anda con él, te veré en el campamento. ¡Tatita, tatita, tatita, tatá! Oye, Bus, se nos perdió el cachorrito. Bus. Bus. Bus. Está muy oscuro, no veo ni gota. ¿Cómo se te ha ocurrido caerte ahí, estúpido? Te echaré una cuerda para que salga. No veo sitio donde sujetarla. Allá voy. Oye, será mejor que te pongas a dieta porque estás terriblemente gordo y pesado. Dame el otro extremo de la cuerda. Gracias. La dejaremos aquí por si alguien más se cae. Mejor que vayamos a ver la trampa. Stanley. Stanley. Bien, muchachos. Habéis hecho un buen trabajo. Llévalos al camión. Andando, vamos al camión. Stanley. Stanley. Stanley. Cuidado, amigo, hay una trampa delante de usted. ¿Una trampa? Gracias, forastero. Me llamo Bud Johnson. Estoy buscando a un sujeto pequeñito llamado Stanley Livington. ¿No le ha visto? No, señor. Mi nombre es Frank Buck. ¿Frank Buck? Sí. Vaya, me alegro de conocerle. Igualmente. Yo busco a un sujeto grandote que llaman Orangután Gargantúa. ¿No le ha visto? No, no. He preparado esta trampa para él. Vamos, es mejor alejarnos de ella. Sí, será lo mejor. Oiga, señor Buck, ¿de veras existe un animal como el orangután gargantúa? Es claro que sí. ¿Existe? Ahora hay uno en este distrito. Un gran ejemplar de más de 6 metros y faz casi humana. La verdad es que he llenado todo esto de trampas para cogerle. Uh-huh. ¡Eh! ¡Buck! Señor Buck, ¿querrá usted indicarme mi campamento? Hombre, con mucho gusto. ¿Eh? ¡Trampa! ¡Vamos, muchachos! ¡Aquí, cámara! ¡Cámara, aquí! ¡Cámara, cámara, cámara! Es pequeño. Será un cachorro, pero nos sirve. Sujetadle bien con la red. Que no se os escape. ¡Vamos, subidle! Señor Johnson, es el primero de esta especie capturado por un ser humano. Abajo con ella. ¡Vamos, vamos! ¡Subidle! ¡Subidle, pronto! ¡Venga, muchachos! ¡Quiten eso de ahí! ¡Arriba con él! ¿Está furioso? No lo sé. ¿Ah, no? ¡Eh! ¡Es Stanley! ¡Stanley! ¿Dónde estuviste? He registrado toda la selva buscándote. Yo venía de allá en dirección para acá y al pasar por aquí... ¿Quiere convertirse en mono? Va, déjate de payasadas ahora. Eso es. Lo que ha hecho con mi trampa. ¿Ha acabado usted ese agujero? Sí, pues ya podía usted haber puesto un farolillo rojo. Le voy a denunciar al Ayuntamiento de África por imprevisión. Calma, estoy tranquilo. Cálmate. ¿Qué trataba de hacer, trampas? Sí, estos son trampas. Pues están muy mal hechas. ¿Dice usted que yo las hago mal? Este señor no sabe no hacer te trampas. Cites. Yo enseñé a Frambú cómo se hacen las trampas, todas ellas. ¿Sí? Aprendió de mí. Soy el primer cazador de fieras del mundo, por eso estoy aquí. Se coge un hoyo de tierra, se pone en el suelo y después de todo... ¿Quieres callarte? Se pone en el suelo y... ¡Estate quieto! Después de lo que vi anoche, soy aquí el amo, sé muy bien lo que me digo. Se coge un hoyo de tierra... ¿Quién es este tipo? ¡Frank Buck! ¡Frank Buck! Tanto gusto. Sí. Hasta luego, señor Buck. Vayan a donde está el camión y quédense allí, muchachos, a armar la trampa. Señor Buck, ya hemos terminado con la trampa. Está bien, vayan al otro sendero y sigan con ella. Sí, señor. Perdone que cayese su trampa. Va, no se inquiete. Anoche vi algo que no había visto en toda mi vida. Lo creo o no, nunca había visto cosa igual. Tenía una cabeza así de grande. Lo que quiero decir es que tenía una cabeza enorme, grande. Vamos, sigue comiendo. Dame más azúcar. Tan nervioso. No bromees y come. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Eh? Debe estar malo. Bud, Bud. ¿Qué te pasa? ¿No ves nada por allí? Claro que no. Entonces es la fiebre. Hay que llevarle a nuestro campamento. Creo que es lo mejor. Sigan las huellas exactamente como les he dicho y no podrán perderse. Y cuidado con mis trampas. Esperen, conviene que lleven una... Por Júpiter que sabremos usarla. Sí. Muchas gracias. De nada. Adiós, señor Buck. Adiós, muchachos. Vamos, vamos, tranquilízate. Vienes conmigo. ¿Qué buen negocio se puede hacer aquí. Con cocodrilos y leones se gana dinero en América. Sí, lo ganarás. Bueno, muchachos, terminado. Volvamos al campamento. Oye, Bush, después de un chapuzón me quedaré como un diamante. ¿Como un diamante? Eso es. Stanley, creo que Diana está tramando algo. ¿No te parece bastante raro que cuando Clyde Billy atravesó la frontera viniera a bañarse al río, eh? Desconfiado. Stanley, ya no soy desconfiado. Al agua, al agua. Un momento. Sabemos que por aquí hay diamantes y tal vez ella los tenga. Bush. Tal vez ella sepa dónde están. Bush, hazme caso. Necesitas un baño y olvidarte de esto. Estoy preocupado. No te preocupes, amigo. Vamos. Anda, vamos a tomar un baño. A tomar un baño y a nadar. Está bien. Espera, hombre, espera un poco. Vamos, vamos. Yo estaría nadando todo el día. Un momento. ¿A dónde vas? A zambullirme. ¿Ahí? Es claro, no voy a zambullirme allí. Tienes cada ocurrencia. ¿Has leído el cartel? ¿Qué? ¿Sabes lo que dice el cartel? Prohibido pisar el césped. Un momento, no puedes meterte ahí. Esto está lleno de cocodrilos. Sí, ¿qué? Hombre, de cocodrilos. ¿Cocodrilos? Bueno, no te excites, no te excites. Mira, esto está lleno de redes. ¿Y estoy dentro de ellas? Sí, los cocodrilos no pueden entrar. Ah, muy bien. Anda, báñate hasta que te canses. Ok. Métete ya. Oh, vamos, está caliente. Da gusto. Sí. A la muchacho, a la una, a las dos. Vaya un golpazo. Bud. ¿Qué? Mira mis imitaciones. ¿Qué? ¿Haces imitaciones? Sí, mira, la primera, la foca. Ah, la foca. ¡Allá voy! Bastante bien, ¿eh? Sí. Fíjate en esta, la ballena. ¿La ballena? Ah, ¿eso es la ballena? Y ahora esta otra. Mira, fíjate bien, el caimán. Oye, quiero bañarme yo también, ¿sabes? Déjame que haga otra. ¿Eh? ¡Allá voy! ¡Bud! ¡Bud! ¡Qué idiota! No ha querido esperar un poco. ¡Bud! ¡Bud, para! ¡Bud! ¡Que me haces cosquillas! ¡Qué juguetón se ha vuelto este chico! ¡Bud, vamos! ¿Por qué no sales? ¡Bud, quieres! ¡Bud! ¡Bud! ¿Quieres? ¡Estate quieto! ¡Oh, Bud, no quiero jugar más! ¡Sal de una vez! ¡Sal de donde estés! ¡Oh, Bud! Por favor, dejémoslo. No quiero jugar más. No entiendo por qué quiere domar a los leones antes de enviarlos a América. Me preocupa. Más me preocupan a mí esos dos idiotas que ha traído con nosotros. Cállate. Pero, Bug, ¿vas a obligarme a hacer eso? Pues tienes que hacerlo. No, no quiero. ¿Vas a convertirme en un cobarde? No, no te convierto en un cobarde. El rumor recorrerá el campamento. Stanley es un cobarde, Stanley es un cobarde. Se asustó de un cocodrilo así de pequeñito. No era pequeñito. Basta ya. ¿Tienes miedo de esto? Claro que sí. Basta, si es solo la piel. Tócalo, tócalo. ¿La piel? No te asustes, sí, hombre. Me asusto. Fíjate, te voy a convertir en héroe. Aunque a ti no te guste, seguiré esa senda. ¿Sabes dónde está el arroyo? Sí. Búscame allí. Llevaré la piel. Uh-huh. Procura llevar a Diana contigo. ¿Quieres que llame a Diana y la lleve por la senda del arroyo? Eso es. ¿Y tú es? Llevarás puesta la piel de león? Y... ¡Claro! Igual que Clyde Beatty. Está bien. Buen muchacho. Voy enseguida a buscar a Diana. Buen Le chico. Demostraré que soy muy valiente y que esos rumores que corren no son ciertos. Sí, así se habla. En el sendero del arroyo. Allí sabes. Estaré. Muy bien, dentro de poco nos despediremos del señor Beatty, de sus leones, sus cocodrilos y sus jaulas. Marca este para llevarle a América, es excelente. Y llevar los otros tres a la jaula de Doma. Luego iré yo a maestrarlos. Diana. ¿Qué es, Stanley? Quiero charlar un rato con usted si tiene tiempo. Encantada. Dispensen, amigo. Verá usted. Hay unas cuantas cosas que deseo aclarar. ¿Qué? Venga por aquí. Diana, corren ciertos rumores que no me gustan. Rumores de la selva que empiezan a molestarme un poco. Y quiero defenderme. ¿Una copa? Por ahí dicen que tengo miedo a los leones. Y no es cierto, es mentira. Soy uno de los mejores cazadores del mundo. Nadie ha superado a Stanley Livingstone. ¿Cree que los leones que caza Beatty son muy grandes? No son más que caniches. Caniches sin esquilar. Diana, quiero decirle una cosa. Voy a ir de caza hoy mismo y cazaré un león solo para que vea de qué tamaño los cazo yo. ¿Le asustan los leones? No. Bien, fíjese. Stanley. Stanley, ¿qué te pasa, chico? Él ya me asustó. No te preocupes, yo me voy a la jaula. A ver cómo te portas. Yo no entiendo por qué estás tan asustado. Tema, bella señora, a esta fiera. Stanley Livingstone la protegerá. Y a ustedes también. ¡Atrás, Stanley! Yo le mataré. ¿Por qué no dejas al león que lo destroce? Lo estropearía la diversión. No tires, gracias. Buen trabajo, Bud. Mira, se lo lleva hacia la jaula. Veré visiones. Vamos, vamos, vamos, hijito, a la jaula. Vamos, pronto. Ahora verás quién es el amo aquí. Vamos, eso. Hey. ¡La llave! ¡No la necesito! ¡La tiro, miren! Leoncitos a mí. Y sin armas. Eso queda para el pobre Beatty. ¡Fuera, pistola! ¡No se asusten! ¡Ya lo tengo en el bolsillo! ¿Cómo es posible que ese idiota pueda hacer esto? Vamos, Bud, sube a la caja. Da un salto. Demuestra tus gracias, hombre. Está muy bien, Bud. Está muy bien. Bud, ¿sabes lo que te digo? Que lo haces como un verdadero león. Te comportas igualito que una fiera. ¿Quieres que te diga más? Hueles como un león de verdad. Y eso sí que no lo entiendo. No me soples en el cogote, que no me gusta. ¿Qué tal? Esto es algo terrible. Cuidado con eso. O te doy con la silla en los mismísimos morros. Que yo no temo a nada. Buenas tardes. Soy un bravo domador. Los gatos no me asustan, las fieras me causan risa. ¿Qué tal nos sale? Bud, quita esas uñas, me hacen daño. Para que aprendas. Es suficiente. Stanley. Stanley. Stanley. ¡Stanley, sal pronto de ahí! Bud, fue estupendo. ¿Me has visto la cara que pusieron cuando te vieron aquí dentro? ¡Stanley, sal de ahí! ¡No puedo, cerré la puerta! Pues tírame la llave. La tiré hace rato. ¿Dónde? ¡Hacia allá! Mírate bien. ¡Se la he dado con queso! ¡Vete antes de que sospechen! ¡No sabes que tú estabas dentro de la piel! ¡Voy a buscar la llave! ¡Y el grandullón se quedó atontado! ¡Si hubieras visto la cara de tonto que puso! ¡Se imaginó que el león eras tú! ¡Se creyó que tú eras el león! ¡Estoy paralizado! Stanley, tengo la llave. Todo está arreglado, no te tienes que preocupar. Stanley. Stanley. No. No. Stanley. Stanley. ¿Qué hiciste de mi pimpollo? Fue mía la culpa. Fui yo quien le metió en esto. Mi pobre amigo. ¿Por qué está ese león ahí? ¿Quién cerró la puerta? Traed a los demás a la jaula. Bien, muchachos, que entren todos. Esto es terrible, Stanley. Stanley, fue culpa mía. No culpes a nadie más que a mí. Stanley, ¿cómo iba a pensar que había un león de verdad en la jaula? Esto es horrible, Stanley, querido Stanley. He perdido al mejor amigo que tenía. Oh, si estuviese aquí. Un muchacho que jamás hizo daño a nadie. Sí que era bueno. Era un machote. No lo supe comprender hasta ahora. Claro que no, porque eres un matadero. No, ahora es tarde, Stanley. ¿Qué? Siempre le engañaba y le obligaba a hacer cosas que no estaban bien. Toda la vida estuve haciéndole trampas al parchís y nunca ganaba. A ti te gustaba mucho pegarle, qué vergüenza. Le quitaba todas las novias. El pobrecillo ni siquiera protestaba. Si estuviera aquí era ahora, un chico bueno y además tonto. Debía arrojarme a una cima. Pobre Stanley. Eso debía hacer. Pobre Stanley. Pero no, no, yo no tengo valor. Si estuviese aquí, me diría lo que debo hacer. ¿Qué debo hacer, Stanley? Yo sé. Ya sé lo que haré. El león. El león. Ese que se lo comió. Buzz. Aunque pase el resto de mis días aquí en la selva, mataré Buzz. Al león. Escúchame. Acabaré Buzz. Con el león, sea como sea. Escúchame. Pasaré Buzz, mi vida en esta selva. No lo haré. Eso es lo que haré. No lo harás, eso te digo. No quiero yo que lo hagas. Hola, Buzz. Hola. Stanley. ¿Qué te pasa? Stanley. Sí, Buzz. Pero eres tú. Sí, Buzz. ¿En persona? En persona. Un momento. ¿Qué? ¿El león no te comió? No. No me ¿Eres comió. Tú de veras, chico? ¿Qué te figuras, que soy un fantasma? No eres fantasma. No soy un fantasma. ¿Tú en persona? Sí. Grandísimo traidor. Tú me has engañado. No. Oh. ¿Pero qué te sucede? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿Qué te parece? Me caí sobre un pedazo de vidrio. Un momento, un momento. Es un diamante. Tira esa basura. No, no, es un diamante. Uno de lo los que buenos. Yo estaba buscando. ¿Crees que...? No, no, no lo toques. No lo manches. Es mío, lo encontré yo. Encontré un diamante. ¿Qué diamante? Es un pedazo de botella. No digas, Anderson. Sí lo es, hay otro pedazo allí. Llevo viéndolo cinco minutos. Stanley. Es otro diamante. Un verdadero diamante, fíjate. Fíjate, Stanley, ven conmigo. Sígueme, aquí hay otro. Bueno, esto es increíble. Vamos, vamos, Stanley. Stanley, mira, este es otro. Soy rico, soy un potentado, ¿te lo imaginas? Mira, Stanley, sígueme. Mira, mira esto. Es otro. Compraré palacios, le pagaré al sastre, compraré yates. Podré comprar todo lo que se me antoje y... Stanley, no me engañan mis ojos. Mira, Stanley. Stanley es otro. Stanley, mira, mira, mira. Tamaño de este diamante. Pero no te pongas así, hombre. Te compraré todo lo que tú quieras. Tú dímelo, yo te lo compro, ¿eh? Stanley, deja eso. Vamos, hay que seguir. ¡Ahí hay otro! ¡Ahí hay otro! ¡Mira, no lo ves! ¡Mira, mira! Ten esto. Guárdalo un momento, solo un momento. Mira, otro más, otro más. Dame eso, dame eso. Sí, ya te los doy. ¡Esto es una mina! ¡Y la he descubierto yo! ¡Sí, sí! ¡Las minas del rey Salmonete! ¡Otro diamante! ¡Y otro! ¡Ahí hay otro! ¡Stanley! ¡Stanley, mira! ¡Stanley, ven aquí! Stanley, me duele la espalda de cogerlos. Date prisa. Ponlo aquí. ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Que allí hay otro. ¡Pues cógelo! ¡Vamos! Ponlo aquí. Toma, continúa. Vamos. Yo te vigilo. Date prisa. Buzz, ¿qué? Buzz, otro, ¿qué? ¿Otro mira, diamante? Otro. Vamos, ponlo aquí. ¡Allí hay otro! ¡Una! ¡Otro! ¡Esto es una mina! ¡He descubierto las minas del rey Salmonete! Has metido. todo por tu asquerosa avaricia. ¿Mía? Booth, no creas que van a hacer estofado. Van a hacer pepitoria. ¿Por qué? Porque ya tengo la carne de gallina. Y yo de pollo. Booth. ¿Cómo te has desatado tú solo? Calla, calla. Eres listo, Booth. Retiro todo lo que he dicho de ti. Eso es. Verás lo que voy a hacer. Me quedaré quieto, sin moverme hasta que podamos irnos. Yo los veo, están allí. Te avisaré. ¿Estás listo? ¿Dispuesto? ¡Vamos! ¡Vamos, Booth! Ven aquí. Booth, ¿quieres venir? No puedo, estoy atado. No lo estás. Tú me soltaste. Te aseguro que no fui yo, te soltaste solo. No, yo no fui. Pues suéltame pronto. ¿Estás de broma? Vamos. ¡Oh, no! ¡Vamos, fue deprisa! Él. Anda ya. Va, vamos. Va, va. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Corre, corre, Booth! ¡Corre! ¡Ay! ¡Oh, que viene! ¡Que viene! ¿Qué es lo que piensa? Mire, Diana, yo no me creí nunca que viniese a buscar un mono. ¿Ah, no? No. Y aunque se trajo a Beatty aquí a capturar animales, no me engañe usted ni un minuto. Pues, ¿qué me ha traído a África, señor Johnson? Diamantes. Y yo solo sé dónde están. ¿Puede llevarnos a ese sitio? Sí que puedo, pero hay que hablar primero. Usted y yo iremos a medias en esto. Es demasiado. Ah, no me regatee. ¿Lo toma o lo deja? ¿Si no hay otra alternativa? No, señora. Cuando lo haya pensado, telefoneme. ¿Qué opina el grandullón? Jefa, yo creo que si repartimos a medias... Lo arreglaré a mi modo. Disponeos a levantar el campo mientras despido al señor Beatty. Amigos, acercaos. Recoged mis pertenencias que andan por ahí esparcidas. Me traslado a otro lugar. Ah, por cierto, dejad esto por aquí por si se presenta mi amigo el gordito. Ya le conocéis, ¿eh? Con este par de cosas te trae de sobra para el sol. Va, fuera, fuera, fuera. Ya hemos llegado. Jefe, querer hablar con jefe. Sí, sí, señor. Y opino que aquí no existe tal orangután gargantúa. Ya que tenemos suficientes animales para que el viaje resulte provechoso, usted y sus hombres pueden prepararse para marchar. Me parece perfectamente. Lo haremos como quiere. De acuerdo. Señora Emerson, hay unos morenos que quieren verla a usted. Quieren tener una conferencia. Creo que debe recibirlos. Está bien, Harry. Jefe, querer hablar. Vamos a la cabaña. Jefe, decir, muchos hombres blancos venir tierra de Bangis por diamantes. Hombres blancos morir. ¿Y por qué desea tu jefe verme? Jefe quiere ser tu amigo. Jefe quiere hacer trato. Quiere negociar con... diamantes. ¿Qué quiere tu jefe por los diamantes? Jefe tener buen diente. Querer hombre gordo. ¿Este? No, este. Hombre gordito. ¡Fuerte! Hombre gordito, amigo de otro. Hombre alto. Ah, Stanley. Di al jefe que trato hecho. Jack Albon. Un gala. Yo. Jefe, decir, de acuerdo. Magnífico. Lo quiere vender en filetes. El rifle. Rifle. ¿Quién es? Soy yo, Booth. ¿Ha visto Stanley? Bien, si le ve, dígale que se esconda hasta que me vea. Si le veo, se lo diré. Pero ya sabe usted que yo no veo mucho. ¿Cómo es él? Cegato. No me oye. Diana, tengo algo que decirle. Esta comarca es muy, muy peligrosa. Anoche Woody y yo fuimos capturados por los caníbales. Hombres que comen hombres. Y nos ataron a unas estacas. Y uno de ellos me miraba y se me puso carne de gallina. Y quiero decirle más, yo me escapé y luego solté a Booth y se escapó también. Entonces, como fui tan machote, me puse a luchar y tiré uno a la derecha y otro a la derecha. Y después a uno de la izquierda le di un trompazo, ¡pum! Y después seguí luchando y otro a la derecha y otro a la izquierda. A uno que era como este y que tenía un gorro como este. A ese que tenía un gorro como este le di cada golpe que hacía. ¡Bum! Bueno, que le di una tunda de artesanía. Aún se le nota, aquí lo tiene, mire, mire. ¡Ay! Seguid a Stanley. Los diamantes, el destino los devuelve a mis manos. Permitiré que Stanley lo sepa, son míos y no los repartiré con nadie, con... ¡Booth! ¡Vamos, pronto! ¡Levántate! ¡Anda! ¡Levántate! ¿Qué es esto? ¡Mis diamantes! ¡Hombre blanco, coger! ¡Calla, caníbal! ¿Ves bien, Stanley? Stanley, ¿qué tengo que hacer? Mis diamantes, ellos van detrás de mis diamantes. Oh, no, no, no cogerán mis diamantes. Eso destrozaría mis sueños. ¿Qué sería de mis barcos, de mis palacios? Dame, dame mis diamantes. Ya sé lo que haré. Voy a esconderlos. No los encontrarán y luego yo volveré a buscarlos, Stanley. Este es un buen sitio para ello. Así. Voy a marcar el árbol. Vamos, vamos, cargar el camión. Los hombres han terminado con las trampas, señor Wu. Están perfectamente cubiertas. A ver si cae alguno grande. ¡Mire! ¡La jaula, pronto! ¡Sáquenme de aquí! ¿Quieren sacarme de aquí? Ya va, ya va. ¡Sacarla de ahí! ¿Ha visto a uno gordo y bajo y a otro alto recorrer la selva? No, ni falta que me hace. Van a conseguir escapar. ¿A dónde va? Un momento, ¿a dónde va? Debo encontrarlos. No intentará meterse en la jungla sola. Quédese aquí conmigo. Oh. Vamos, vamos, Stanley. Stanley, yo me vuelvo por los diamantes. Sigue corriendo. ¿Cómo quieres que corra si me estás sujetando? Sigue adelante, sigue. matado a Stanley. Tenlo encañonado, rifle. Uy, no a mí, a él. Traeré ayuda. Es usted un granuja. No se ponga pesado, Stanley. Yo disparo y mato. Ya lo sé, rifle. Y no le daré molestias. No sabrá ni que estoy aquí. No apriete tanto. Asustado, ¿eh? Mírese la cara. Se está poniendo verde por momentos. Tiene los labios lívidos. Stanley, no me obliga a apretar el gatillo. Tengo el dedo rápido. Aquí es. Lo encontré. ¿Dónde están mis diamantes? Los puse aquí. ¡Mis diamantes! ¿Quién es? ¿Eres tú, Harry? ¡Soy yo, Harry! Está asustado, no se movió siquiera. ¿Ah, no? No. ¿Diste con vos y Grapper? Aún no. Tú tenle encañonado. Lo tengo. Tenle encañonado. Ya lo tengo. Volverá con nosotros. Bueno. Es hombre peligroso, ese Stanley. Has hecho un buen trabajo. No se ha resistido. En marcha, amigo. Los diamantes han de estar aquí forzosamente. Este es el árbol. Adiós, todos mis sueños. Los tenía al alcance de mi mano. Los diamantes, los diamantes. Los encontraré. Tienen que estar por aquí. Tienen que estar por aquí. Se pare, no se pare. ¿Cómo se metió usted en esto? No lo comprendo. Siga, camine, camine. Siga caminando. ¿Qué es lo que intenta? ¿Tratarme como un mono? Ya verá. No miras por dónde vas, Sozopenco. ¿Yo? Sí, tú. ¿Por qué me has puesto tú la zancadilla? Yo no pongo zancadilla. A ver si dejas de dar coces. ¿Quién ha coceado? Tú, a mí. Yo no te he tocado. Y no te acerques a mí. Te lo advierto por última vez. Déjame en paz. ¿Ah, sí? Sí. No me digas. Y te voy a sacudir en los morros. ¿Ah, sí? Sí. Imperio en la palma de la mano y se me fue entre los dedos. Yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! palacios, mis aviones, mis vespas, mis yates. Ahora voy en uno de ellos. Mi fortuna, qué desgracia. No puedo entenderlo. ¡Buzz! ¡Buzz! ¡Buzz! ¿A dónde vas? A mi casa. Espérame, por favor. No quiero, estoy harto de ti. Haces que la vas a ir a dar un saltito. No acerco nada, eres un mal amigo. Siempre lo has sido para mí. No lo entiendo. Tú no lo entiendes, ni yo tampoco. Quédate ahí tirado. ¡Buzz! ¡Iré detrás de ti! Ya estoy solo. ¿Qué irá a pasarme a mí ahora? Buenos días, señor Levington. Limpie bien todas las letras, es muy importante. Sí, señor. Buenos días, señor Levington. Buenos días, Tula. ¿Tiene mi periódico? Sí, señor. Gracias. Buenos días, señor. Buenos días, muchacho. ¿Cómo se nos han dado las quinielas? Acertamos 13 esta vez. Ah, cobraremos. Sí, señor. Hasta luego. Yo no lo entiendo. Frenas muy mal. Usted perdone. Señor Levington, ¿qué hay del ascenso que le he pedido? Hablaré con mi socio si está. Gracias, señor. Sí que está. Le he puesto piso.